desconectar tu cerebro con los mejores éxitos de la música. Entonces, tu mejor opción en el 2025 sigue siendo Ágape Radio, conectándote con lo bueno de tu vida. Haz que suene tu música. Activa sus dígitos por Ágape Radio. 2451-2345. 2429-8899. Y deja que te complazcamos al instante. Ágape Radio, conectándote con nuestra independencia patria. Ágape Radio, conectándote con lo bueno de tu vida. Y buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a los que recién se van conectando, van sintonizando, están disfrutando ya de su merecido descanso del fin de semana. Enhorabuena a los que laboraron hasta el mediodía y están en sus respectivos hogares, gracias al Creador, que les permitió salir de su casa muy temprano y regresar sin ningún inconveniente. Para también la gente que está trabajando y va a trabajar todo el día hasta la noche, si posible, igual siempre les deseo lo mejor, que todas las cosas que realicen sean pues muy bien hechas, que se cumplan los objetivos. Tengo otro cumpleañero. Así es, me dice, bueno, buenas, buen provecho, complázcame con algo del Grupo Niche. Y me saluda a mi esposo, que llegó a sus 70 años. Bárbaro. Se llama Enenen Barrera, desde Chalchuapa. Su esposa prepara el guacal para Navidad. Por Dios, voy a tener que comprar un camión lleno de recuerdos para Navidad. De mantas, guacalitos, calendarios. Solo que el calendario va a llevar la foto mía, así que ahí me disculpa. Si esperaba algo mejor. Bien, bueno. Mi estimado, pues, amigo, 70 años. Hoy tengo gente bastante hecha con muchos, ¿cómo se dice? Con mucho cariño. Gente que nació con los repuestos originales y ahí está disfrutando de sus 70 y más de años también. Me uno a la alegría de esta celebración y con gusto yo le pongo una canción del Grupo Niche. ¿Qué le parece la magia de tus besos para que se acuerden de esos momentos que disfrutan juntos como pareja? Así que felicidades. Dios derrame bendiciones, alegría y muchos años más para disfrutar en familia. Así sea. Salvador Salsero, Salvador Salsero. Por la superfrecuencia Ágape Radio. Te damos lo que tú quieres escuchar todos los días. Ágape Radio, la superestación de radio. Mi cuerpo yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar, olvidar el tiempo y volar y

7749-6858. Nuestro número de WhatsApp. Conectar tu cerebro con los mejores éxitos de la música. Entonces, tu mejor opción en el 2025 sigue siendo Ágape Radio, conectándote con lo bueno de tu vida. La Clínica de Especialidades Ágape apertura la consulta de geriatría para adultos mayores los días jueves por la tarde a partir de las 2 p.m. Más información al teléfono 2429-8755. Adquiera en el souvenir Ágape una variedad de artículos religiosos, libros, imágenes y recuerdos para todas tus actividades. Visítenos en Ágape Sonsacate, kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, contiguo a Farmacia Santa Clara de Asís. Abierto de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde. Los domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Puedes llamar al 2429-8777 o búscanos en Facebook como Editorial y Souvenir Ágape. También ponemos a tu disposición nuestros artículos en la tienda virtual Ágape, www.tienda.agape.com.sb, donde puedes realizar tus pedidos que podrán ser entregados en El Salvador. Este 2025, creer en lo extraordinario puede cambiar tu vida. Participa en la rifa Teletón. Con una donación de $25 puedes ganar un carro Nissan Kicks Play Advance 2026 o una moto UM. Adquiere tus tickets en Smart Ticket. Tu aporte hace posible que miles de personas con discapacidad reciban la atención que necesitan para salir adelante. La rifa se realizará el 18 de noviembre. Creemos en lo extraordinario. Sumate a Teletón este 17 y 18 de octubre. Restricciones a ¿Quieres conectar tu cerebro con los mejores éxitos de la música? Entonces, tu mejor opción en el 2025 sigue siendo Ágape Radio, conectándote con lo bueno de tu vida. Estamos conectándote. Con los mejores éxitos. Las mejores promociones. La mejor información. Con todo lo que te gusta. Y conectando tu cerebro con los mejores ánimos. En cabina, tu DJ favorito, Balmes Alonso. Balmes Alonso. Niña, qué bomba. Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí. Si me tenés de confianza, trae mi almuerzo mejor. Buenas tardes, bienvenidos. Superestación de radio, Ágape Radio. Por favor, señora, no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo por favor, señora, no se me ofenda. No desprecio su amor, comprenda. De sol a sol, yo soy para ti. Buenas tardes, bienvenidos, mi linda gente. Excelente fin de semana para todos en este sábado 27. ¡Qué barbaridad! Estamos apenas a 3 días para estar diciéndole adiós al mes de la patria, al mes de septiembre. Por supuesto, nosotros siempre listos y preparados para pues recibir lo que falta del año, para aprovechar hasta el último momento y disfrutar con buena música. Y también la buena compañía de todos ustedes, la... Sí, así es. La mejor audiencia de todo El Salvador, la audiencia VIP de Agape Radio. Bienvenidos a la tarde en esta oportunidad. Pues para mí es un verdadero gusto, placer, enorme emoción poder dirigirme a tan nobles personas, trabajadoras, honradas, siempre disfrutando de lo bueno de la vida. Y por eso Agape Radio nos conecta con lo mejor. Así que les deseo que este fin de semana, un poco húmedo, por cierto. Pronóstico de lluvias para el fin de semana, hoy y mañana, sobre todo de la tarde, del mediodía hacia en adelante. De igual manera, quiero advertir a todas las personas que van ingresando al departamento de Sonsonate. En el estadio Ana Mercedes Campos, durante la mañana se ha desarrollado una actividad estudiantil con bastantes jóvenes, niños, docentes y personas, pues, que entidades que apoyan a este sector. Y han cerrado la cuadra del estadio Ana Mercedes Campos sobre lo que es la avenida Morazán. A los alrededores, la avenida Flavián Mucci, las calles de la colonia Atonal, colonia 14 de diciembre, la colonia Santa María, donde está ubicada la gobernación, hay una cantidad de autobuses estacionados, lo cual genera pues el uso nada más de un solo carril y la acumulación de vehículos que vienen del centro de Sonsonate, los que vienen también ingresando de Nahuizalco, y por supuesto los que quieren ingresar por Sonsacate, por el lado del puente de Sonsacate, hay filas enormes de vehículos. Así es que la recomendación, si usted va pues por esa zona, vea la forma de cómo poder darle la vuelta, a lo mejor bajando, bueno, si viene de la zona de la zona norte, de la zona de Sonsacate, del redondel de Sonsacate, baje por la avenida, por el Boulevard Las Palmeras, que de igual manera también hay un tráfico, pero es un poco moderado. O vea cómo pasa por algunas comunidades o colonias que le permitan llegar a su destino, o rodee, si es posible, Sonsonate completo, para evitar el tráfico que está generado por esa situación. Y como usted sabe, que cuando una cuadra se es obstruida, pues eso genera una reacción en cadena de acumulación de carros. Así es, ya estoy conectado en el TikTok. Gracias a los amigos que están conectados ya en el TikTok, con su amigo profesional de la voz, transmitiendo completamente en vivo en la red social más famosa de todo el mundo. No olvide mandarme los mensajes. Voy con una hora de salsa nada más. Con una hora de salsa voy nada más, para que ustedes puedan pedir su canción favorita en este subgénero tropical. Así es que pídame 77496858. WhatsApp 77496858. Ahí está el WhatsApp para que usted pueda solicitar por medio de nota de voz, de texto, su canción favorita. Hey, gracias por esos toques, amigos, a los que están dándome los toques a la pantalla en la transmisión completamente en vivo de Profesional de la Voz en TikTok. Así estoy en las redes sociales, por si usted quiere seguir lo que yo hago, lo que yo comparto sobre esta maravillosa arte, le llamo yo, ese maravilloso arte del poder hablar en público, poder manejar la voz y la palabra con micrófono. Y una que otra locura también que comparto para no perder el sentido del humor. Así que muchas gracias. Avanzando en el tiempo, son las 13:10. En la tarde, la 1:10, mi linda gente. Reitero, los mejores deseos para ustedes. Para todos los amigos que independientemente estén realizando cualquier tipo de actividad, pues siempre mis mejores deseos. Siempre le pido al poderoso, al creador, que la abundancia llegue a su vida, a su hogar, a su familia, a su negocio, a sus actividades. Que siempre las bendiciones estén presentes, la salud, la alegría, el dinero, los bienes materiales, todas esas cuestiones que complementan la vida, la fortaleza espiritual, la fe, estén con ustedes todos los días y a cada momento, bajo el nombre y la creencia de la palabra, así sea. Y con estos buenos deseos, comenzamos. En tu fin de semana, sábado salsero. Ay, para los que están a esta hora, un poco con sentimiento, Torito. Por mujeres como tú, me veo en esta desgracia. Anden estos huesos ya. Ay, ingrata. Ay, dolor, decía la Francisca. ¿Por qué te fuiste, Paquita, por cierto? Me caías mal, pero no te odiaba. Me estoy acobardando y lo he notado. Y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerle entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden ¡qué barbaridad! Esta lluvia no nos deja de refrescar. No hay por qué quejarse, por Dios. No hay por qué quejarse. ¿Por qué? La lluvia es buena de todas maneras. ¿Qué importa que no se seque la ropa, que la ropa coja un olor horrible, que los zapatos se me mojaron, se me despegaron? Esa gotera que tanto molesta. Estamos vivos, mi gente. Estamos vivos. Así es que la lluvia, pues nada más es un motivo para disfrutar la vida. Vea las plantas cómo reverdecen, cómo toman fuerza cuando empiezan a recibir la lluvia del cielo. No es lo mismo que usted las pueda regar todos los días con mucho cariño y amor. Mientras no les cae agua lluvia, pues esas plantitas se mantienen nada más. Así que tranquilo. Démosle gracias a Dios. Si usted está cumpliendo años hoy, hágamelo saber. Estuvo cumpliendo años ayer, la semana que pasó, o la próxima semana. Hablando de cumpleañero, les quiero confesar un momento humilde en este momento para su servidor, locutor y amigo Balmes Alonso. Pero de mañana en 8 estaré cumpliendo años. No me pregunten cuánto. Ahí les dejo, ahí vean el live, véanme qué cantidad de años puedo acumular con ese rostro que tengo, con ese físico. Así es que pues, vayan preparando sus saludos para de mañana en 8 días, 5 de octubre. Un año más de vida para su servidor, por la gran voluntad del Creador. Y así es, porque el COVID casi me lleva, mi gente. Pero no pudo apagar esta voz ni ese entusiasmo que yo le pongo a esta bonita profesión. Bueno, quiero escuchar algo que tengo por acá. Bueno, como ya lo escucharon, estamos de manteles largos en Huayúa. Me uno a la alegría, a la emoción, a la bendición de la vida. A esa celebración que con toda la familia está compartiendo mi buena amiga. Y por supuesto, siempre le pido al Padre Poderoso que le siga bendiciendo, le siga dando más años para seguirlos compartiendo con la alegría de toda su familia. Así es que fuerte el abrazo por parte de su servidor y en nombre del equipo de locutores de Agape Radio. ¡Feliz cumpleaños! Agape Radio, conectándote con lo bueno de tu vida. Fin de semana, sábado salsero. Puede ser que lo has pensado igual que yo, o tal vez ya te cansaste de este amor, ya no me quieres como yo. Y si no es así, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué esta tristeza pintada en mi cara? Me partes el alma, me dejas sin nada. Porque si tú no me quieres, si ya no es lo mismo, no tiene sentido, no juegues conmigo. Y aunque me hagas falta, oh, no vuelvo contigo. Claro, no hay rencor, si acabó, si es que algún día comenzó. ¿Por qué? Porque siguen llegando los saludos. A ver, mi buen amigo Don Tony. Don Tony ya no se desconecta de la superfrecuencia de Agape Radio. Mi gente de Acajutla, en el puerto, buenas tardes. Lloviendo por allá, me imagino, porque según el radar, la lluvia está, pues, más que todo del centro del país hacia el Pacífico. Así es que mis paisanos de Acajutla, bueno, no queda más que ir buscando la olla y una media libra de café molido. Porque todo apunta a que vamos a necesitar una buena taza con café. Ya no vuelvo ¿Qué me dice, don Tony? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Valmes, un saludazo por ahí. Gusto de escucharlo de nuevo en la cabina Subi. Bendiciones y bendiciones a todos los demás oyentes de esta tarde, de este programa bonito por allí, mi hermano. Bendiciones entonces para todos. ¿Cómo ves esa librería, mi estimada Niña Conchi? Una canción de Eddie Santiago, por favor. Eddie Santiago. Bueno, con mucho gusto. Ahí estaba don Tony, mi buen amigo en la vida real, también mi paisano de Acajutla, saludándome como siempre. Cada vez que puede, lo hace. Así que usted haga lo mismo. Cada vez que me pueda saludar, me ve en la calle y diga, ¿será o no será? Pregúnteme. Así como hizo una señora en el súper un fin de semana de esto, en la mañana, un domingo creo que fue. Usted es de la radio, me dice. Y yo siempre de buen humor y bromista le digo, yo soy más bonito que ese hombre, le digo. No, usted. Muy bien, gracias. Saludos a Conchi, que está conectada en el live de TikTok. También Conchi ya se ganó su calendario, su guacalito, su manta para diciembre. Gracias por esas muestras de cariño. El lunes lo vi, a la par pasé, pero me dio pena hablar. Me dio pena hablarle. ¿Cómo que me deben dinero ustedes? Como dos delfines jugando en la zona. Para la cumpleañera esta canción. Siguiendo los barcos, así siempre estamos. Como dos palomas que se ven a solas en un campanario, así nos amamos. Parece que fue ayer que nos unimos, pero es amor de tiempo y sigue vivo. Estamos amarrados hasta el fin. Si tú saltas, yo salto. Si tú vuelas, yo trato. Si tú estás a mi lado, no me importa nada más. Si caminas, yo ando. Si tú ganas, yo gano. Si tú sientes tristeza, yo también me siento igual. Somos almas gemelas. Saludos hasta Houston, Texas. Familia Alarcón presente. Good afternoon, my family. Alarcón Ortiz family. Dicen de the best radio. Siempre estamos. En The Wicked. Agape Radio. Estrellas que parecen una. En un cielo claro. Así nos amamos. Doña Tay, buenas tardes. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Cuénteme. Que nos unimos. Pero es amor de tiempo. Y sigue vivo. Estamos amarrados hasta el fin. Si tú saltas, yo salto. Si tú vuelas, yo trato. Si tú me besas, yo te beso. A mi lado no me importa nada más. Si caminas, yo ando. Si tú ganas, yo gano. Si tú sientes tristeza, yo también me siento igual. Somos almas gemelas. Como dos gotas de agua, como dos granos de arena, como dos nubes en lo más alto del cielo que se hunden, se confunden y se unen volando juntas en este camino llamado amor. Gilberto Santa Rosa en sábado salsero. Tengo otro cumpleañero, así es que, mi estimado Antonio, atento porque el siguiente saludo es para vosotros. Y también ahora me uno a la alegría de otra persona que le está dando una vuelta al sol. Le está dando una vuelta más a las 12 hojas del calendario. Hablo nada más y nada menos que de don Antonio Ribeiro de Mota. Me suena a portugués brasileño, ¿eh? Un abrazo cariñoso. Bueno, tudo bien. Feliz cumpleaños para mi buen amigo. 75 años, tres cuartos de siglo en una sola persona que hoy está con una gran sonrisa, dándole gracias al creador. 75, ya quisiera decir yo que voy a cumplir 75 años un día. ¿Quién sabe qué pasa de los 50 con suerte? Esta es la superestación de radio. Así es que mi buen Antoniño, feliz cumpleaños. En nombre de Agape Radio, de su servidor y amigo Balmes Alonso, quien le desea lo mejor. ¿Quién más me está escuchando o me está viendo en el live fuera de El Salvador? Quiero saber quiénes están fuera de El Salvador, porque hasta donde estén yo les hago llegar la cercanía del cariño de este noble servidor y de todo un pueblo que hoy vive mejor que nunca, mejor que antes. Así que hágamelo saber, 77496858. Si me agrega desde el exterior, siempre póngale el símbolo más, 503 y el 60. El 77496858. Por poco les doy mi número de WhatsApp personal. Así que muchas gracias a mis hermanos que están disponibles en todos los países y que por medio de las redes sociales y el internet me están sintonizando. Enhorabuena. Para mi buen amigo Tony. Lloviendo fuerte allá en Huayúa, me dice las personalidades ahí de Café Paulino. Buen momento para tomar café a esta hora. No me digas nada, ya lo sabía. Que nuestro romance acabaría. No me digas nada. Quiero más palabras. Porque aún siendo tuyas me lastima. Nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. El tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Como la lluvia. casa. Conéctame con Agape Radio El Salvador. Conectando en internet con agaperradio.com.sv. Listo. Agape Radio. Conectándote con lo bueno de tu vida. La 1:34. Escuchas lo mejor de la salsa en Sábado Salsero. Agape y Agencia de Viajes Bernal les invitan a su peregrinación, Santuarios de la Divina Misericordia en Europa. Acompáñanos junto al hermano Manolo Mirasol, director de Radio Luz, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2025. Recorre Viena y los santuarios de Mel y Mariazell hasta llegar a Polonia, tierra de Santa Faustina y San Juan Pablo II, apóstoles de la misericordia. Visitaremos Częstochowa, Cracovia, el santuario de la Divina Misericordia en Biel, Morza, Badowice, ciudad natal de San Juan Pablo II, y lugares llenos de historia y fe como Auschwitz y muchos más. Cerraremos en Madrid con gratitud en el corazón. Un viaje de gracia, memoria y profundo encuentro con el amor misericordioso de Dios. Información a los teléfonos 2284-5114, 7039-3830. Email viajesbernal@hotmail.com. Es un hecho. La Divina Misericordia salvará al mundo. Digamos siempre, Jesús, en ti confío. Reserva tu lugar hoy mismo. Cupo limitado. De Oriente a Occidente, con Farmacia La Buena, lo bueno se multiplica. Afíliate gratis y cada día encontrarás una oportunidad de ahorrar. Miércoles y viernes, hasta un 50% de descuento en medicamentos de uso continuo. Trabajamos con aseguradoras de tu preferencia, con servicio a domicilio gratis. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. ¡Es verdad! En Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Incluso me tramitan recetas con mi seguro médico. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Déjanos ser parte de tus proyectos. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Le da la hora. La 1:36. El área espiritual de Ágape te invita a que nos acompañes todos los domingos a la Santa Misa en el Santuario de la Divina Providencia en los siguientes horarios: 6:30 y 9 de la mañana. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Visítenos en Ágape Sonsacate, kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, o llámenos al 2429-8777. Por siempre, Señor. Óptica Migueleña, siempre le servimos rápido y eficazmente. Con optometrista graduado y aprobado por el Consejo de Salud Pública para la profesión número 63, le ofrecemos lentes de una y dos visiones, lentes Transitions para protección solar, lo último en nuevo material policarbonato de mayor durabilidad, exámenes exactos, hechos por computadora, y sus lentes los entregamos en una hora. Si tiene problemas visuales por causa de diabetes, el doctor José Misa El Rivera Berríos, médico y cirujano, oftalmólogo retinólogo profesional, le atenderá en Clínica de Ojos Dr. Oscar Gertrudis López. También en cirugía de cataratas, glaucoma o desprendimiento de retina. Visítanos en Tercera Avenida Norte, número 302 San Miguel, o contáctanos a los teléfonos 2661-8885 y al 2661-0218. Óptica Migueleña y Clínica de Ojos Dr. Oscar Gertrudis López, médicos asociados. Recuerda que ya contamos con parqueo exclusivo para nuestros clientes, completamente gratis. Sonsonate Centro, tu salud es nuestra prioridad. Te esperamos en nuestra clínica municipal en la Avenida Morazán, frente a la Clínica Comunal Santo Domingo del Seguro Social, contigua a la parada de buses de la Ruta 53E, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un beneficio exclusivo para todos los habitantes de los 5 distritos de Sonsonate Centro, donde podrás recibir los servicios de salud y medicina totalmente gratis. Contamos con consulta médica general, apoyo a la mujer con servicios de salud, consulta psicológica los lunes y martes, citología los martes y jueves, apoyo a primera infancia, adolescentes y adulto mayor, servicios de ultrasonografía y muchos servicios más. Porque cuando una persona goza de buena salud, puede desarrollarse plenamente en sus estudios, trabajo, familia y comunidad. Roberto Aquino, alcalde de Sonsonate Centro. Agua azul, agua de roca profunda. Garrafón de 5 galones con tapón antiderrame y fardo de bolsa de 500 ml. Donde lo necesites, llámanos al 7007-9831 de Agua Azul. Su tranquilidad es nuestro compromiso. Solicítalo hoy. Realiza tus proyectos con los créditos para consumo, consolidación de deudas, vivienda, microempresa, Banco Isalqueño de los Trabajadores, orgullosos de nuestra gente. Este 2025, creer en lo extraordinario puede cambiar tu vida. Participa en la rifa Teletón. Con una donación de $25 puedes ganar un carro Nissan Kicks Play Advance 2026 o una moto UM. Adquiere tus tickets en Smart Ticket. Tu aporte hace posible que miles de personas con discapacidad reciban la atención que necesitan para salir adelante. La rifa se realizará el 18 de noviembre. Creemos en lo extraordinario. Súmate a Teletón este 17 y 18 de octubre. Restricciones aplicables. ¿Quieres conectar tu cerebro con los mejores éxitos de la música? Entonces, tu mejor opción en el 2025 sigue siendo Agape Radio. Conectándote con lo bueno de tu vida.